Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y desde aquí hasta las 12 del mediodía les hago compañía junto con los ángeles, junto con la fuerza infinita que nos da la fe. Y como digo siempre, aquellas personas que quieran recibir un ángel y un mensaje durante el programa, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Allí me podés pedir, le podés pedir a Daniel un ángel y un mensaje que te lo vamos a dar antes que finalice el programa. Y ahora vamos todos juntos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Metatrón. Todos nosotros vamos completando con nuestras actitudes y nuestros pensamientos página del libro de nuestra vida. El escritor de este libro es el arcángel Metatrón. Quizá no es uno de los más conocidos, tampoco figura en la Biblia con este nombre, pero se dice que es el único de los ángeles y arcángeles que ha pasado por la vida como un hombre. Se cree que es Enoch, el padre de Matusalén, quien en la Biblia es mencionado como tal y como el que caminó con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Esto, si leen el Génesis capítulo 5 versículo 24, lo van a comprender mejor. De aquí surge una leyenda en la que se cree que Metatrón y Enoch fueron un mismo ser. Este arcángel puede ayudarnos a balancear nuestro libro, a crear una vida con su ayuda, y si hemos errado el camino a través suyo, podremos reencontrarlo. Si estamos en una situación difícil que no nos permite ver cuál es nuestra misión, si hemos actuado injustamente y queremos rectificarnos, es pidiendo su ayuda que veremos con claridad el camino. Seremos guiados hacia la reconstrucción. Podremos comenzar de nuevo. Podemos pedir su intervención para cambiar la historia de nuestro libro diciendo: Arcángel Metatrón, tú que anotas en el libro de mi vida todos mis actos, ayúdame a ver qué debo cambiar para agradar a Dios nuestro Señor y a partir de este momento llenar esas páginas con una vida plena de amor y gratitud. Gracias por ayudarme. Sé que veré el camino. Cuando realmente queremos cambiar, lo lograremos. El convencimiento tiene que estar profundamente arraigado en nuestro corazón y en nuestro espíritu para así llevarlo a la práctica desde nuestra mente. Y ahora le vamos a pedir al arcángel Metatrón que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y ha salido muchas veces en el último tiempo Metatrón. Y quienes estudian metafísica y quienes han hablado y quienes escuchan, estamos todos hablando mucho del rayo violeta. El rayo violeta es el rayo transmutador, es el rayo que cambia todo lo que nosotros estamos conteniendo en nosotros. Lo bueno mejora, lo malo se transmuta por bueno, las ideas negativas en pensamientos sanadores, la falta de fe, la desconfianza en fe, armonía, sanación. Y no es mágico, porque el trabajo es tuyo, la o él que invoca al arcángel Metatrón y la que le da lugar en su vida soy yo. Yo le doy lugar en mi vida todos los días. Si yo no lo invoco, no le pido, no me envuelvo en esa esfera de luz violeta transmutadora, que cuando vos empezás a tener contacto con los ángeles, cuando vos empezás a tener conexión con los ángeles, te das cuenta que ya con solo visualizarte envuelto en esa esfera y pedirle al arcángel Miguel, Rafael, Uriel, en este caso Metatrón, que te ayuden a transmutar esos pensamientos, esos sentimientos, en algo positivo y sanador. A veces no nos damos cuenta, pero nos dejamos ganar, somos muy positivos, tenemos mucha fe, vamos para adelante con todas nuestras fuerzas, pero resulta que nos tiran para abajo las personas que nos rodean o las personas con las que trabajamos, que sí, que son las que nos rodean en definitiva, o los seres queridos, o un amigo que hace mil años que no ves y justo te llama por teléfono y te, te transmuta esa energía, en vez de estar en positiva, en negativa. ¿Por qué? Y porque te van minando las situaciones cotidianas. Cuando vos le pedís, cerrás tus ojos, te envolvés en violeta y le pedís ayuda al arcángel Metatrón a que te limpie esos pensamientos negativos, a que purifique tu pensamiento, a que te sane de este error de estar dedicándole demasiado tiempo a la maldad, a la oscuridad, a lo que te hicieron. A veces estamos más tiempo contando con de lujo detalle lo malo que nos sucedió que lo bueno, y seguimos atrayendo no solamente la sensación que vivimos, que por ahí que te hayan, perdonándome, ¿no?, pero que te hayan asaltado en la calle, te dio una sensación que cuando lo volvés a contar y lo volvés a contar no va a traer el ladrón a tu casa, pero trae en vos ese sentimiento permanente de pérdida, de violación, de mal momento. Y entonces, ¿cómo estás? Vibrando en ese momento, y en ese espacio. Y entonces tus miedos se van agudizando, tu falta de fe se va agudizando, tu energía se convierte en negativa. Entonces, en esos momentos, si vos le pedís ayuda al arcángel Metatrón y pones tu mente en pensar en algo sanador, en algo reparador. El sábado hicimos un taller que a mí me encantó hacerlo, que se llama Los 17 segundos que cambiarán tu vida, ¿no? Y en ese taller hablábamos especialmente de un mensaje que llega canalizado a través de Esther Hicks, Jerry Hicks, que se llama Abraham. Abraham es un grupo de energías superiores que están enviando mensajes a la Tierra. Yo la llamaría ángeles, ellos los llaman entidades. Bueno, depende tu creencia, pero en realidad están mandándonos señales todo el tiempo. Todo el tiempo estamos recibiendo señales de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que actuar, de cómo podemos sanar este planeta, de cómo podemos ayudarnos y ayudar a otros, de cómo tenemos que encaminarnos hacia la esperanza y no hacia la derrota. Y nosotros suavemente nos vamos metiendo cada vez más en la derrota que en la esperanza. Esto de que estamos tan cerquita del 2012 y que los científicos realmente muestran que hay posibilidades de catástrofes, porque no solamente porque estén predichas, sino porque la Tierra está haciendo cambios y porque el Sol está haciendo cambios y todo eso, ¿a qué nos lleva? Y bueno, se viene el fin del mundo, entonces no modificamos nada, vivimos mal, y por ahí el fin del mundo no es ni ahora, ni dentro de 2 años, ni dentro de 100. ¿Y cómo viviste todo este tiempo? Esperando que suceda lo malo en vez de esperando que suceda lo bueno. Cuando uno deja la vida pasar, deja la vida acontecer, deja que las cosas vayan sucediendo y no me preocupo por eso, sino que voy teniendo pensadores solo por hoy. ¿Se acuerdan, como lo hemos leído mil veces, de este Papa Juan 23 que tenía ese decálogo, que es el decálogo de la serenidad que se utiliza para salir de las adicciones, para dejar de fumar, para cualquier adicción, para adelgazar? Solo por hoy. La meta tuya es este día. Este día que tenés adelante, que es el verdadero, estas horas que van transcurriendo, se va sumando una tras otra, se va haciendo el camino al andar. Y si vos vas de la mano de los ángeles, ese camino al andar es un camino sanador, es un camino próspero, es un camino equilibrado, es un camino donde tenés bajones fuertes, donde querés tirar todo por la ventana, donde nos pasa a todos, pero también tenés no llegas a caer, que enseguida te vas levantando, porque ellos no te dejan caer, tus ángeles no te dejan caer. Vos sos una persona valiosa para ellos. Todos nosotros somos valiosos para nuestros ángeles, porque somos el origen, el por qué fueron creados. Fueron creados para cuidar nuestra naturaleza, la naturaleza y el universo que creó Dios. Entonces, desde un lugar de fe, los ángeles son nuestros mensajeros, nuestros guías, nuestros protectores, y están felices cuando nosotros les pedimos. No se molestan como las personas cuando les pedís varias veces lo mismo. Entonces, pediles lo que sea, hasta el momento que sea. Ayúdate a pensar sanadoramente. Y en este libro, en este taller que hacíamos el sábado, hablábamos de los 17 más 17 más 17 más 17. 68 minutos, perdón, segundos plenos de pensamiento sanador. De enfocarme en algo sano, en algo que quiero. Pero empezá por 17 segundos. Y esos 17 segundos pasan volando. Decí cosas sanadoras. Cuando te pregunten cómo te va, muy bien. Estoy muy bien. Y quiero estar muy bien. Y vos vas a estar bien. ¿Eh? La gente que es sanadora y la gente que tiene en su alma esa luz, esa lucecita que hace la diferencia en este mundo, te dice que todo va a estar bien. ¿Eh? Que yo te puedo ayudar. Todo va a estar bien. Cuando vos pensás eso todo el día, todo va a estar bien, todo tiene solución. Mirate hasta dónde llegaste. Llegaste hasta acá. La edad que tengas, fíjate todo lo que has pasado. Y llegaste, y saliste. Y si vos te emperrás o te pones en no quiero volver a vivir nada malo, no existe eso. Te vas a desilusionar dentro de una hora, porque el no quiero vivir nada malo es estar poniendo la energía en eso, en recordar, en darle más peso a lo negativo que a lo bueno que te pasó. ¿Eh? Recordá lo lindo que tuviste y potencialo. Acordate cómo compraste esa casa, o cómo la alquilaste, o cómo llegaste ahí, cómo tuviste ese primer trabajo, cómo fue que te enamoraste. Recordate de la energía que pusiste en ese momento. Hay gente que está permanentemente asociada con el desamor, el desamparo, la mala energía. Son hojitas en la tormenta. Y bueno, la noticia es que no hay hojitas en la tormenta para Dios. Hasta cuando se cae un pelo de tu cabeza, esto es bíblico, lo dice, Él lo sabe. Entonces tus pensamientos positivos, sanadores, iluminadores. Hay gente que me escribe y me dice, pero ¿cómo es ser sanador? Y siempre estamos pensando que un sanador es alguien que se para en un lugar y levanta sus manos y sana a una multitud. ¿Es cierto? Esa es la imagen del sanador. Del padre Ignacio, de los sacerdotes sanadores de distintos lugares. Esa es la imagen. Pero yo te hablo de una persona sanadora, una persona que cuando te ve te sonríe, una persona que sonríe ante un buen saludo, una persona que bendice con las palabras, que dice bien, todo va a estar bien. Acordate de estas palabras, todo va a estar bien. Bajémonos de la angustia. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el momento que está viviendo. Todo va a estar bien. Metatrón te va a ayudar. Metatrón nos va a ayudar a todos. No nos dejemos engañar porque está todo mal y va a seguir todo mal, y entonces la gente, no nos dejemos engañar. Empecemos a pensar un poquito. Apaguemos un poquito la tele, conectémonos con programas como este todo el día. Escuchemos gente que habla cosas buenas, que dice bien. Escucha música, más música, poné la música para limpiar, para cocinar, para trabajar. Los chicos están escuchando música que les ensordece los oídos, que los vuelve locos, y esa energía también a ellos los trastorna y también los lleva por un camino equivocado. Bueno, recemos, mandémosles luz, mandemos al arcángel Metatrón para que transmute sus pensamientos y actos negativos. Cuando nuestros vecinos nos vuelven locos, cuando están todo el tiempo discutiendo o empujando o escuchan puertas golpear, hay paz y serenidad cuando empezás a pedir a Metatrón que resuelva, que esté allí, que transmute esa energía, que las cosas puedan ir cambiando para mejor. No es nada más que desear el bien, hacer el bien, pero pensar en el bien. Entonces, cuando vos estás en ese punto de tu vida, Metatrón cada vez tiene menos trabajo, porque cada vez lo necesitas menos, porque ya aprendés el mecanismo. Pero al principio tenés que tenerlo en tu pensamiento y en tu sentimiento todo el día. Metatrón, Arcángel Metatrón. Y si no te acordás del nombre, porque te es difícil, porque ojo que hay mucha gente que denosta este tipo de cosas. Hay gente que habla mucha pavada. Hay gente que dice que los arcángeles, que el arcángel Metatrón transitó por el camino del bien y del mal porque pasó por la tierra como hombre. Y no es verdad, ¿eh? No es verdad. Es de un ángel con una misión en la tierra. Y no estuvo entre el bien y el mal. Él siempre respondió a Dios. De hecho, el arcángel Metatrón, si vos lees, yo tengo un taller hecho que si te interesa, podés entrar en internet y pedirlo. Que habla específicamente del arcángel Metatrón, te explica que él está al lado al lado del trono de Dios. Él está a la derecha, Él está junto con Jesús, dándole, ayudándolo a escribir el libro. Es el rey de los ángeles, dice que es el que ocupa el trono vecino al trono divino. También es derivado de latín, metator, dice encargado de guiar o medir. Entonces, realmente él tiene una fuerza y una energía luminosa. Claro que nos enseñan cosas negativas. Claro que nos van a decir que Metatrón, no lo invoques a Metatrón de los arcángeles, no lo invoques, porque Metatrón no es bueno. Metatrón puede coquetear. No, espera un poquito. Eso no es así. Metatrón es un arcángel que está, Dios lo envía como su representante en la tierra. Entonces, cuando vos querés estar cerca del cambio, de la luz, no dudes en invocarlo. Los ángeles buenos y los arcángeles buenos, los ángeles y los arcángeles, vamos a hablar claro, los ángeles y los arcángeles son de la luz, quedaron como ángeles y arcángeles. Los otros, que también fueron creados como ángeles y arcángeles, tomaron una decisión. Ellos tomaron una decisión y entonces fueron echados del paraíso. Ellos no están más en el paraíso, están en lo que significa el infierno. Entonces no podés equivocarte cuando estás llamando a un ángel. Por ahí te podés equivocar si usas un nombre que no conoces, si usas un nombre en un idioma que no manejás. Pero si decís el nombre, los siete arcángeles son los únicos que tienen nombre propio. En realidad para la iglesia son tres, Rafael, Miguel y Gabriel. Pero en realidad si ustedes saben un poquito más, si aprenden un poquito más sobre los siete arcángeles, van a saber que hay cuatro más mencionados en la Biblia de distintas maneras y además la iglesia los reconoce. Entonces, por qué nos meten ese miedo? ¿Por qué nos informan mal? Porque realmente la oscuridad hace ese trabajo. La oscuridad te quiere alejar de la sanación, de la bendición, de lo que está bien. De que invoques al arcángel Metatrón, que justamente, no digo que es el que más poder tiene, pero es el que más necesitamos en este tiempo. Aprendamos que todo tiene dos lugares, el bueno y el malo. Los ángeles no. Los ángeles no. Los ángeles y los arcángeles tienen un solo lugar. Porque por error a los otros, por errores de transcripción o por errores de entendimiento, se los llama ángeles caídos y nada de ángeles. Dejaron de ser ángeles en el momento que fueron expulsados del cielo para ser llamados demonios. Aprendan la realidad de esto. Entonces, si ustedes invocan a un ángel del Señor, un ángel de Dios, no van a estar invocando ni coqueteando con la oscuridad. Sí, sus pensamientos pueden estar coqueteando con la oscuridad, pero cuando llamas a los ángeles, ellos ocupan ese lugar, el lugar del pensamiento sanador. Y esto que estamos hablando ahora define mi taller del sábado. Me estaba dudando, tengo muchos talleres para dar, pero define un poco mi taller del sábado porque quiero hacer un taller especial sobre distinguir el mal del bien, distinguir esto, los ángeles y los ángeles caídos. Vamos a hacer un taller, no va a ser el mismo que yo ya di, porque quiero el que yo di en su época era un curso, no un taller, era muy amplio y hablaba mucho, mucho, mucho sobre tema bíblico. Nosotros vamos a tomar pedacitos de ese taller, pero vamos a hablar sobre la influencia que puede tener sobre nosotros los ángeles y los ángeles caídos. Vamos a ver, el nombre se los diré el jueves. Pero hoy sepan que este sábado vamos a tener un encuentro para conocer más profundamente sobre los ángeles. ¿Qué son? ¿Por qué la gente? ¿Por qué nos meten estas ideas raras? Porque, bueno, quieren que no hablemos de ellos con luz y con amor. Quieren que tengamos miedo. O que si no los mencionamos en hebreo, por ejemplo, no estamos invocando a los ángeles. Y eso no es así. Ellos no tienen un nombre designado por que sepamos nosotros. Y si es así, yo no sé hablar hebreo. No sé qué estoy diciendo cuando lo menciono. Si ustedes vieran que la raíz, El, que significa Dios, acompañada por otro nombre, también puede estar, Luzbel era luz de Dios, luz de la mañana. Sin embargo, esa energía pertenece a los demonios. Los nombres habrán seguido. Si Miguel hubiera optado por enfrentarse a Dios y por querer ser más que Dios y no quien como Dios, también hubiera sido, en vez de un arcángel de Dios, hubiera sido un demonio. Entonces, aprendamos a pedir con serenidad, con luz, y pidámosle a lo que necesitamos.

tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y para todos los que están escuchando o que escuchan después por internet, a la noche o a la tarde, después yo subo los programas grabados, tienes que entrar en www.cristinadelsolar.com.ar, en la solapa que dice Cristina en la radio, y ahí puedes escuchar el programa de hoy y los anteriores grabados. Para todos los que están escuchando, van a escuchar este programa grabado, va el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez. Bueno, los dejo en manos del arcángel Metatrón. Le pido que envuelva a todos ustedes con su manto violeta transmutador. Que hoy tengas todo el día, dediques todo tu día a pensar en cosas sanadoras, en proyectos, en cosas que te hagan bien. Y a rezar cuando tengas miedo. Y a mandar la luz de los ángeles cuando estés angustiado o preocupado. Eso deseo para vos en el día de hoy. Nos encontramos el jueves aquí, en AM830, después de la doctora Elba Garber. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.